Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te dejo unas palabras de aliento para este día. Sonreí. Mostrá aquello que sos sin miedo. Existen personas que sueñan con tu sonrisa. La muerte no nos roba los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. A los amigos que tenés y cuya amistad ya has puesto a prueba, sujetalos a tu alma con ganchos de acero. Si sentís que todo perdió su sentido, siempre habrá un "estoy con vos", siempre habrá un amigo, esa persona con la que se puede pensar en voz alta. Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Sos algo más que tu cerebro o tu cuerpo. Tu verdadera esencia es tu alma, que es eterna. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente en su tarea de reparar el daño hecho. El único símbolo de superioridad que conocemos es la bondad. No pidas a Dios una carga ligera para tus hombros, pedile unos hombros fuertes para soportar la carga. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes. Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. No te olvides, la amistad es más difícil y más rara que el amor, por eso hay que salvarla como sea. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.